Te cuento. José Francisco sostiene que él es el de la idea. Él se plantea desarrollar una radio que se va a llamar América Latina, que se va a poner al servicio de las organizaciones revolucionarias latinoamericanas, que se va a dirigir a todos los demás países, no va a referirse a Costa Rica. La idea es que sea de onda corta. Hace gestiones iniciales con UNICEF y con UNESCO, que le plantean que estarían interesados en pautar una vez que la radio tenga al menos 6 meses de estar transmitiendo. Él hace números y valora el proyecto en $200,000. Dice que en ese momento, bueno, que él no los tiene y que él se lo plantea a la RN y se lo plantea a Andrés Pascal, estando Andrés Pascal en Cuba. Nos dice que Andrés Pascal dice que lo va a transmitir. Hasta ahí ya después no hubo respuesta. Y que justamente cuando él está en esto, aparece Raúl Cuestas por acá, que lo contacta a él, que incluso él le da trabajo en Radio América Latina, lo contacta a la universidad. Raúl Cuestas empieza a dar clases aquí en la Escuela de Comunicación. Y que Raúl plantea que los montoneros podrían estar interesados. José Francisco se va a México. En dos oportunidades estuvo en México. Y los montoneros le plantean que sí, están interesados, siempre y cuando el proyecto solo vaya con ellos. Y estando allá, le dan $50,000. ¿Y qué les pregunta? ¿Y qué responde? No, tenemos confianza en usted. Se viene, compra el terreno en Grecia, empieza con el proyecto, en eso aparecen nuevamente los montoneros. Y le dice, muchos nos han robado, muchos nos han engañado, no salimos del proyecto. Preferimos perder $50,000 y no 200,000. Ante eso, él busca nuevamente contactos y la RN se involucra. La RN pone plata, pero no la totalidad de lo que se necesita. A los meses vuelven a aparecer montoneros. Y cuando ven que la cosa está caminando, dicen, lo retomamos. Incluso José Francisco nos dice, yo los hubiera mandado al carajo, pero no lo hice porque no estaba el dinero para el proyecto. Lo acepto. Montoneros cambia de posición cuando ve que la cosa marcha. Ahí están las instalaciones, Tiene entiendo mucho que ya está. sentido lo que dice, mucho, mucho sentido. Bueno, entonces, por eso es importante contarte esto para que vos me vayas realimentando, porque necesitamos de alguna manera corroborar las diversas versiones. Cuando ya está todo listo, incluso a Peña, a Carlos Peña, lo lleva. Raúl le propone ser el técnico. Peña trabaja en la Escuela de Comunicación, trabaja en Radio Noticias, los tiempos en los que no está trabajando en la escuela. Radio Noticias empieza emisiones de prueba, está transmitiendo solo música con su identificación. Y en un momento, perdón, a Peña le presentan a José Francisco como el director de la radio. Cuesta se lo presenta. Unas semanas después, José Francisco desaparece. Incluso Peña me cuenta que empiezan a grabar cosas, empiezan a grabar música, empiezan a preparar cosas que se van a transmitir con José Francisco. José Francisco lo que nos dice es que los montoneros le dijeron, vea, nos mantenemos en el proyecto, pero contactos internacionales nos dicen que usted, que no es conveniente que usted sea el director por sus contactos con Corea. Y lo sacan. Lo sacan y le dicen que le reintegran lo que él invirtió contra facturas. Dice que obviamente él no tenía facturas de todo y que solo logró recuperar una parte. Esa es la historia de José Francisco. Raúl Cuestas cuenta una historia diferente. Raúl Cuestas dice que en 1976 o 77 él conoce a José Francisco en un ¿En qué año, encuentro, perdón? 76 o 77. Raúl Cuesta, 76. Okay. Sí, en un encuentro de la Organización Internacional de Periodistas en Helsinki. Y que José Francisco... ¿Te molesta que grabe? No. José Francisco le plantea que él quiere la radio y que podría ponerle al servicio de los botoneros, que él se viene y Cuesta se plantea como él que pensó el proyecto, que se lo plantea a Botoneros, a la dirección, y la dirección se lo acepta. Eso es otra versión. ¿Y tú qué piensas? Suave. Hay otra tercera versión. Ah, sí. Hay otra más, que es la de Bonazo. Bonazo dice que... A él no lo ubico muy bien. Miguel Bonazo es periodista, fue diputado, un tipo ha escrito varios libros. ¿Es tico? No, él es argentino. Ajá, okay. Es el que me parece que era de la dirección intermedia, no de la conducción nacional, sino de la dirección intermedia de Montoneros. Ese tipo lo que dice es que él siempre había estado metido en los temas de radio, que tras el inicio de la dictadura, él lo que empieza es a contratar transmisiones de radio en radios de zonas limítrofes con Argentina. Ahí contrata, y que su sueño era montar una radio, okay, de las características de Radio Noticias, y le plantea al compañero de prensa de Botoneros, que está destacado en Costa Rica, si Costa Rica será el lugar idóneo, y le responde que sí, que es el lugar idóneo, y que además tiene contactos con Figueres y con él y con la oposición, que tiene buenos contactos. No da mucho detalle y después dice, finalmente, mi idea se concretó en Radio Noticias del Continente. En una actividad, de nuevo, casualidades y chiquito. Año 76, 77 estaba Oduber, ¿no? Oduber. Sí. Oduber. Okay. Incluso Firmenich, en una biografía, habla de que Montonero se contacta inicialmente con Oduber para lo de la radio. Después dicen que Figueres tuvo un papel importante en lo de la radio. Pero lo cierto es que quien consigue la frecuencia, que simplemente la solicita y se la dan, es José Francisco. Obvio. Él es un hombre de radio. Un hombre de radio, claro. Y en eso nada interviene Liberación Nacional. Para nada. No. Entonces, no. Esas versiones parecieran perder credibilidad. Sí. A mí me parece. Bueno, de todas maneras, ¿qué piensas tú? A mí me suena la versión de José Francisco. A mí también. Y me parece que simplemente los botoneros aprovechan una oportunidad. Se les presenta una oportunidad y además manipulan para controlarla y manejarla ellos. Ahí se explica lo que te digo. De pronto, José Francisco para mí fue siempre un canal de contacto con un montón de gente, pero nunca estaba él ahí. A partir de que dice que ya no es el director, hay una ruptura. Él rompe totalmente. Ya no, claro, se mantiene. Claro. Pero quería ver si... ¿Qué te parece a ti esa conexión con Corea? ¿Por qué los montoneros entran en contradicción con eso? Eso es lo que dice José Francisco, ¿verdad? En un tiempo en que Corea no era tan... Sí, no tenía tan crítico como la ahora. La relevancia que tiene ahorita. Claro. Lo de Corea, incluso hay documentos, me parece que son en los documentos desclasificados de la Cancillería Argentina, se habla de que el transmisor era coreano. Eso se dice. Entonces, si te das cuenta, si se fue construyendo una versión... totalmente interesada, que pretende establecer vínculos internacionales e insertarlo en la dinámica de la Guerra Fría, y no como un proyecto de una organización argentina, sino darle una dirección diferente para atacarlo, claro, políticamente. Me parece que por ahí es donde de pronto puede haber alguna reticencia de los botoneros, no, que el proyecto no sea visto como un proyecto propio, sino como un proyecto influenciado, determinado de alguna manera por Corea. Alejadísimo de la realidad. Pero bueno, no importa. El asunto es que, como te cuento, José Francisco siempre fue así. Tangencial. Era como mi tutor, ¿verdad? Así me decía con quién gente sí, con quién gente me lo pensara. Porque, no sé, tal vez la escasez de técnico en ese momento, todo el mundo llegaba a preguntarme a mí. ¿Okay? Incluso después cuando colaboré con los salvadoreños en el mismo tenor, ¿verdad? Uh-huh. Volviendo allá a tu inserción en Radio Noticias, ¿se te contrata como un empleado fijo? No. ¿Y en algún momento fuiste empleado fijo? No, nunca. Porque a mí me llamó la atención que vos salís firmando un comunicado que pagan los trabajadores de Radio Noticias. Creo que, si mal no recuerdo, era 28 de febrero del 1981, publicado en La República, donde se dirige a Carazo diciéndole: los que estamos acá nos vamos a quedar sin trabajo. Y vos apareces firmándolo. Bueno, obviamente yo también me iba a quedar sin trabajo. No recuerdo si habré firmado una cosa así. Porque firma también los encargados de la seguridad. Déjame recordar, eso hace tanto tiempo que yo no... Por ejemplo, yo trabajaba para el Colegio Calasanz, tampoco de planta, pero era el encargado del mantenimiento del laboratorio de idiomas, por ejemplo, del Colegio María Auxiliadora, ¿verdad? Pero eran contratos. Ajá. ¿Ya? Que me pagaban mes a mes. Porque, por otro lado, toda la gente con la que he hablado acá se señala que la administración de Radio Noticias era absolutamente puntual y rigurosa en el cumplimiento de sus responsabilidades. Totalmente. Toda la gente estaba asegurada. El salario era un buen salario. Uh-huh. Era un buen salario. Un salario de mercado, pero que tendía a ser más alto. Uh-huh. Y por otro lado, por ejemplo, conseguimos planillas del Seguro Social. Ah, de veras. Sí, hay planillas del Seguro Social donde incluso podemos corroborar los salarios, porque ahí están reportados. ¿Y no estaba el mío? Lo que pasa es que no recuerdo. Si llegaste a estar asegurado. Si llegué a estar en planilla. Voy a revisarlo. Yo creo que trabajaba freelance. Ajá. ¿Ya? Me pedían una mejoría de tal cosa, yo iba a la CIA y cobraba. Sí, esa es la idea que a mí me queda a partir de lo que me han dicho otros, que era tu papel. Yo te diría que sí, que te llamaban cuando había alguna dificultad. Sí. Por ejemplo, cuando empezaron a recibir reportajes por teléfono. Ajá. Entonces yo un día veo a uno de los periodistas con el teléfono pegado al micrófono. Y ahora tenemos que... Y entonces les digo, mira, eso se puede hacer de una forma más electrónica, más directa, mucho más segura, con mejor calidad, etc. Ah, sí, ¿cómo es? Y entonces yo fabriqué el aparatejo y lo instalé. ¿Ves? Ese era el tipo de trabajo que hacía. Ajá. ¿Recordás algunos otros aportes tuyos en esa línea? En esa línea no recuerdo en este momento. Pero ese fue un gol. O sea, porque todo mundo... le llamaban arrimapach, o sea, que arrimaban el teléfono al micrófono. Y ahora tenemos al compañero de tal parte. Y era una cosa... Y para ellos fue así como... Eso era algo que se usaba en radioafición comúnmente. O sea, eso era bien común, ¿verdad? Y eso. Después, en la planta me acuerdo haber... aconsejado tener un medidor de ondas estacionarias, ¿verdad? Porque yo notaba que los tubos de salida, las válvulas de salida estaban al rojo. Bueno, normalmente funcionan ahí al rojo, ¿verdad? Rojo oscuro, por la potencia que disipan. Pero que yo me di cuenta que cuando ajustaba, las válvulas bajaban su color. Entonces dije, esto tiene... La antena hay que sintonizarla. Entonces les dejé la inquietud que sintonizaran mejor la antena para que se aprovechara más la potencia. Eso es lo que puedo recordar. ¿Tenés claro qué papel jugó Pepe? Pepe Sbesi. No. No. ¿Lo viste alguna vez? ¿Vos lo conociste Nunca, ahí? nunca. ¿Nunca lo viste? Para mí fue una sorpresa saber que estaba conectado a Radio Noticias. ¿Y, pero cuándo te enteraste? Allá en aquella época. Allá. Sí. Me lo contó Pepe, contándome así cosas. Uno conversó mucho ahí adentro. Pues sí. Y entonces contándome ahí, me cuenta del ataque de los contras a la Radio Noticias. Entonces yo le digo qué mal organizados estuvieron, o sea, fue una chapuza lo que hicieron. Me dice, no, es que lo estábamos esperando. Bueno, ahí entonces ahí me quedé sorprendido cómo lo estábamos esperando. Sí, bla, bla, bla, y ya me cuenta su relación en ese aspecto con Radio Noticias. El otro que me contó también fue Cartín. Eso. Entonces dije, ah, bueno, si lo estaban esperando, no tenían ninguna opción. Sí, es correcto. Tenemos ya la versión de la gente de Vanguardia, porque Montoneros pide colaboración a Vanguardia y Vanguardia destaca una escuadra de 7 militantes, algunos fugiados en Nicaragua, Ya. y tenemos los detalles del combate. Ah, interesante, interesante. Porque nos interesa, por lo general, cuando se hacen este tipo de investigaciones, lo que se recaba es básicamente la labor periodística. Para nosotros nos interesa tener la visión más amplia, por eso entrevisté a los técnicos, entrevistamos a la gente de seguridad, a los que hemos logrado llegarles, entrevistamos a los periodistas. Si estuviera viva la administradora, no me refiero a Ana Lorena, Ah. sino a Blanca Albertazzi. Claro, También, que estaba ahí, sí. sí, hubiéramos buscado llegarle a ella también, ¿verdad? La idea es Oh. poder conversar con, ojalá, toda la gente posible, ¿verdad? Tanto aquí como allá, para tener la visión más amplia, ¿verdad? Porque obviamente la radio no solo la hacían los periodistas, la radio la hacía un equipo que era mucho más allá que los periodistas. Entonces queremos dejar constancia de todo esto. Además, también nos interesa ir reconstruyendo todos los vínculos políticos. Porque aquí juegan muchas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál fue el papel que cumplió el gobierno de Carazo? Entrevistamos a Echeverría Brilli. Echeverría Interesante. Brilli nos lo dijo así.